Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, y Pedro se hace cuestionamientos, preguntas sobre qué sucede cuando uno de tus hijos quiere ser artista y qué aconsejarle. Bueno, dice que lo más duro del fenómeno del arte con fama es la falta de escrúpulos o la competitividad desleal de muchos. Uno tiene muchos consejos para sus hijos de todo tipo, pero ¿cómo decirles que tienes que ser un desgraciado, un malvado, pasar por encima de todos, buscar tener vara en todo tipo de eventos, bloquear a tus competencias? Y lo peor de todo, que en la realidad es así. La cosa es que quisiera tener en el fondo los obstáculos normales que todo padre que tiene con su hijo que quiere ser artista. Veo a muchas personas acercarse a mí diciéndome: no sabes cómo pinta mi hijo, no sabes cómo baila mi hija, no sabes cómo toca el piano mi hijo, y cosas así, con una luz en la mirada, como si el mundo del arte fuera solo una cuestión de esforzarse, de estudiar y avanzar. Y lo que no saben es que en este bello universo que es el arte se esconde quizás la sustancia más maléfica y codiciada por la humanidad desde que el hombre existe, y esa es la famosa fama. 3 de la tarde con 30 minutos, seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis. Como si fueras recordar. Un invitado en Pedro en el Oasis. Pasar

La paciencia también es básica, pero sobre todo ante lo ilógico e injusto que es el éxito en el arte. Como por ejemplo, Paul McCartney o Mick Jagger, a pesar de su gran talento, admiten que hubo un factor milagrosamente circunstancial en su éxito. Y sacamos siempre el ejemplo del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, que él cuenta que su máximo ídolo fue el bluesero afroamericano Muddy Waters, que un día, entrando al estudio de grabación, lo encuentra pintando el techo del estudio, donde justo iban a grabar. Él dijo: "Uno de mis ídolos más grandes pintando el techo, no puede ser". Pedro dice que él, salvando las distancias, piensa exactamente igual. Hay muchísima gente anónima con talento en este país y lo único que los diferencia de aquellos que alcanzan notoriedad es un factor meramente circunstancial. Bueno, y de esta manera estamos despidiendo esta edición fin de semana, viernes, aquí en Oasis, con Pedro en el Oasis. Más música. Vamos a ver arriba, nueva gente.